Prefiero equivocarme, te juro que no me asusta si mi mente busca, mi mente va y busca. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Es una especie de gran licuadora, pescando rock and roll con sonido de tambora. Mi mente va al frente, busca, explora, y va, y va, y va. Y toda flora de mí, como brota el agua de la tierra, manantiales con sonidos de palabras, es mi guerra interna, mi luz linterna. Mientras digo lo que pienso, voy a mover las piernas. Compromiso atento a lo que me rodea, por todo lo que yo crea, voy a dar pelea. Con la mente fría, cuerpo caliente, rima, arte, poesía, pensamiento independiente. Pero qué rico ese guiso chatero. Ay, qué rico es el guiso chatero. Ay, qué rico es el guiso chatero. Pero qué rico es el guiso chatero. Hacer sin seguir pensando en ganar o perder, porque hay que hacer lo que hay que hacer para transformar, hay que empezar a mover. Tirame una cumbita con acento chatero, dale murra, celebre sin miedo, sin miedo. Escuchando musiquita no me desespero, acá palabreando con mi amigo el Grego. Ay, canto una cumbita pa' poder compartir las ideas que yo tengo pa' poder difundir, porque mi cuerpo es un granizo de sangre blanca, de sangre negra, de sangre india. Ay, canto una cumbita pa' poder compartir las ideas que yo tengo pa' poder difundir, porque mi cuerpo es un granizo de sangre blanca, sangre negra, sangre india. Pero qué rico es el guiso chatero. Ay, qué rico es el guiso chatero. Ay, qué rico es el guiso chatero. Pero qué rico es el guiso chatero. Ay, ay, qué rico, mami. Ay, ay, qué rico, mami. Ay, ay, qué rico, mami.